ya es pasado. Entre peleas y regaños, compañía en mi atardecer, mi hermano. Juntos hemos pasado de los fuegos a los llantos y a los brazos de las hembras que juntos hemos amado, tú y tu mirar me han enseñado tu corazón de enamorado. Yo te he cantado mis alegrías, mis desengaños. Con tu mirar me has consolado. La soledad se ha alimentado en nuestras mesas y en nuestros vasos, y mil manjares ha devorado. Y peleando nos acostamos y discutiendo nos levantamos, y tantos besos ya tan olvidados en nuestras frentes y en nuestros párpados. Y de alegrías tengo un armario y de recuerdos todos mis años y regaños. Compañeros,